Al día de hoy seguimos clausurados. Ayer hemos recibido por el director de control urbano Roberto Ignacio, que nos explicó cuál es la situación y la forma de que ellos van a manejar. Uh-huh. Y hoy estamos esperando que se levante la clausura en el juzgado, hicimos las presentaciones que había que hacer, el descargo, y esperemos que se levante la clausura y después, bueno, tratar de continuar con los papeles que todos ya habíamos presentado y que el municipio no otorgó. Uh-huh. Lo que acá hay que dejar claro es que Reba no lo estaba entregando el municipio. Uh-huh. Y en el caso puntual de Pura Vida, cuenta con todas las habilitaciones. Uh-huh. Uh-huh. Así que nosotros tampoco fuimos invitados a esa reunión que se armó con bares. Claro. O sea, nosotros y muchos bares más, porque esa reunión solamente fueron 10 lugares, sí, que fue hace un mes y medio, donde se explicó dónde, cómo, el plazo que le iban a dar a cada lugar para poner en regla o para poner en condiciones lo que faltaba. Sí. Así que la situación hoy es que seguimos cerrados y de una forma que nosotros consideramos no ha sido la correcta. Uh-huh. Diego, ustedes cuando decís que Control Urbano les explicó cómo iban a proceder y de qué manera se iban a manejar, ¿a qué...? ¿Cómo van a proceder? ¿De qué manera se van a manejar en adelante, digamos? Esto ya, si se abre Pura Vida, no hay más problemas. Se aplica un protocolo de denuncia y verificación al instante. Uh-huh. O sea que van a estar muy pendientes de las denuncias. Claro. Y Diego, ¿qué tal, Facundo? A nosotros eso, mucho del tema de las denuncias, tenemos todo en regla y tenemos, así que... Sí, tiene que haber un criterio, digamos, o tenés todo en regla y habilitado y eso es suficiente, o por cada cosa que sucede, por cada denuncia se va a clausurar, digamos, como que tiene que haber una elección, me parece, un criterio para poder trabajar y para poder seguir adelante, claro, también. En varias de las partes de la reunión fue como que siempre el municipio no quiere interferir en su trabajo ni en la cultura, pero bueno... Claro. Hoy nos encontramos en una situación de que una clausura arbitraria de una forma muy desprolija en la parte de la cuestión de cómo fue la clausura, ahí sí se defiende diciendo que son los primeros pasos en actuar, o sea, los primeros pasos de la gestión. Uh-huh. Pero en la forma de solucionar las cosas, la respuesta es que van a ser muy estrictas. Bien. O sea, a mí mucho no nos importa la cuestión de que sean estrictos. Nosotros venimos a cumplir todas las cosas que nos ordenan. Exactamente. Y lo estamos haciendo y lo hemos hecho siempre. Uh-huh. No es la primera vez que nos pasa que nos clausuran, ¿no? Claro. Diego, te pregunto, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. Facundo. Te pregunto por la cuestión del hecho puntual. En esa noche llegaron y clausuraron una instancia de diálogo, le dejaron presentar algo, llegaron, pusieron fajas. ¿Cómo fue el accionar? ¿Y quién termina siendo Control Urbano? También había algunos móviles policiales. ¿Cómo terminó pasando ese momento? No, llegaron llegaron el primero con un operativo, como teníamos menos de 50 personas, un operativo como si tuviéramos 1000 personas. Policía, 3 móviles de control urbano. No hicieron los papeles y no hicieron el acta y yo le pregunto, pero bueno, nosotros en la clausura no es con desalojo. Me dice, no, primero le pregunto, ¿por qué nosotros somos desalojados y la fiesta clandestina, uh-huh, que murió una joven, no fue desalojada? Porque dice que a partir de este fin de semana, dice, las clausuras son con desalojo. Entonces, tuvimos que desalojar, nos hace el acto, en esta que incluso ya la habíamos publicado en Facebook, que la clausura es no tener el REBA y 2 meses afuera, uh-huh, o 4 meses afuera. Uh-huh. No hay porque nos falte otro papel de medida de seguridad, porque en realidad estábamos buscando, nos revisaron matajuegos, nos revisaron si los baños estaban sucios, todo lo que pudieran encontrar para poder ponernos el acto. Así que, sí. Diego, una cosa más que también nos parece importante es que además de que ustedes estaban con todos los papeles en regla y lo que faltaba no era ustedes ya habían iniciado y habían intentado conseguirlo, una cosa también muy fuerte fue el apoyo que recibieron de parte de los artistas y de los y de los músicos, o sea, de los músicos y del público que transita el lugar, y también de espacios culturales y de los trabajadores de la cultura, como de otros actores, cosa que no sé si sucedería en el caso de todos los bares que serían clausurados. Y creemos que eso también tiene que ver con la idea que ustedes han instalado y la práctica que han instalado de considerar al músico como un trabajador y darle esa posibilidad de generar un ingreso a partir de su trabajo, que es hacer música y de presentarse en el lugar. ¿Cómo es ese vínculo, esa relación con esa comunidad? ¿Cómo lo recibieron ustedes? O sea, la tristeza que tenemos de tener cerrado, también está esas cosas que te ponen felices, ¿no? Uh-huh. Es raro, la sensación es como que en un rato encontrada, claro, triste y al rato cuando ves a esa gente está feliz, ¿no? No sé, se ha construido una amistad, un diálogo, uh-huh, una forma de trabajar que están de acuerdo, siempre se ha ido mejorando lo que se ha podido, siempre con humildad, con mil errores también, y bueno, eso lo entienden y lo quieren, entonces bueno, no siente respaldado y querido, pero no por esa cantidad de gente nosotros vamos a hacer lo que se nos antoje, siempre vamos a respetar todo lo que se pida y tratando de estar en regla y mejorando cada cosa para que la gente que va al lugar esté mejor y bueno, siempre igual sentirse querido y respetado es lindo, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Diego, por la comunicación y esperamos que se pueda resolver pronto esto. Sí, los micrófonos de Radionauta quedan abiertos para lo que se necesite, Diego. Sí, ya lo sé, siempre hay a los medios de comunicación siempre agradecerles a la gente que viene, que informa bien y que tiene las dos campanas de las cosas, o las tres, o las cuatro, las campanas que hayan, o las cuestiones, o los actores involucrados que estén, siempre es importante darle aire a todos. Así que eso es importante. Y quería hacer una aclaración que nosotros el papel que nos falta no implica ninguna medida de seguridad, uh-huh, es un impuesto de recaudación del Estado provincial, pero sin embargo lo otorga la municipalidad. Claro. Y es un impuesto para informar a la gente que tiene un costo de 1.000 pesos anual, o sea, uh-huh, que no es una cuestión que nosotros no queremos pagar porque no son, claro, ni 100 pesos por mes. Uh-huh. Claro. Así que es una declaración válida porque en algunos medios decía que no cumplíamos la medida de seguridad como el REBA. Y el REBA es una medida de seguridad, es un impuesto de recaudación de la provincia de Buenos Aires.